el compás del meñadito, baja, baja, suave despacito, sube, sube, al compás del meñadito, baja, baja, suave despacito. Y ahora quédate a bailar, una de cal, y quédate a bailar, una de cal. Baila en la pista y se hace mostrar, mira cómo gatea y a todo marea, moviendo la cola, moviendo al compás, peleando la cola pa' acá, pa' allá. Esta piba se hace mostrar, mira cómo gatea y a todo marea, moviendo la cola, moviendo al compás, peleando la cola pa' acá, pa' allá. Sube, sube al compás del meñadito, baja, baja, suave despacito, sube, sube al compás del meñadito, baja, baja, suave despacito. Y sube, sube, sube compás del meñadito, baja, baja, baja, suave y despacito, sube, sube, sube compás del meñadito, baja, baja, baja, despacito. Moviendo al compás, meneando la cola pa' acá, pa' allá. Esa piba se hace mostrar, mira como gatea y a todo marea. Moviendo la cola, moviendo al compás, meneando la cola pa' acá, pa' allá. Sube, sube al compás del meñadito, baja, baja, suave despacito. Sube, sube al compás del meñadito, baja, baja, suave despacito. Sube, sube, sube compás del meñadito, baja, baja, baja, suave y despacito. Sube, sube, sube compás del meñadito, baja, baja, baja, despacito.